esta jornada que hoy estamos inaugurando, el mundialito de fútbol con los niños de las escuelas y de los barrios de San Cristóbal, es una labor altamente positiva, pedagógica, que tiene como objetivo motivar a los niños, a los jóvenes, a la práctica deportiva, a la disciplina y organización social, de modo que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan desarrollar una vida sana, alejada del vicio, alejada del delito. Es una manera de prevenir el delito, es una manera de impulsar una vida sana, una vida saludable y una vida de paz, porque en estos tiempos lo que Venezuela necesita es ejemplo de paz, y el deporte es un camino hacia la paz. Mientras que desde los altos niveles del país se le lanzan a los ciudadanos una serie de invitaciones a la violencia, mientras se convoca a la guerra, mientras se habla de guerrilla comunicacional, se muestra a los jóvenes con fusiles de guerra en las avenidas de Caracas, nosotros en el Táchira traemos a los jóvenes a practicar el deporte. Nosotros traemos a los jóvenes y a los niños para motivarlos, porque el deporte es una actividad reglada. ¿Qué quiere decir? Es una actividad que tiene normas. Cualquier partido de fútbol, cualquier partido de otra disciplina deportiva tiene tiempos, tiene reglas, tiene una serie de normas mediante las cuales los participantes deben adecuarse a ellas, y obviamente que por esa razón hoy estamos muy orgullosos y muy felices, el gobierno del Táchira, de estar aquí en uno de los barrios más populares de San Cristóbal, en Puente Real, en esta cancha del Claudio Gavín Uribe, para estimular a nuestros niños de los barrios a una vida deportiva sana, para estimularlos a la práctica del deporte y para llevarlos por el camino de la paz, de la justicia, de la equidad, que son los caminos por los cuales queremos conducir a Venezuela.